trascendental que de golpe me siento. Encuentro en este calor y en este agobio, de golpe un momento de paz, de espiritualidad, de elevación del espíritu, de felicidad. Bueno, el tema se llama La Tierra Debe Ser Advertida. Sin duda. Tiene algo que ver con eso. Y ya es hora que la Tierra... Eso o el aire acondicionado, disculpen, que lo tenemos en menos 18, perdón, ¿eh? Bueno, a ver, no nos exponga de esa manera. Todo hace clima. No, me parece que la Tierra debe ser advertida de que ya es hora que nos aplaste, que nos liquide a todos y que vuelvan a crecer libremente los arbustos, los pájaros, el agua corra. Y así, ¿no? Levitemos. Cuénteme, ¿qué es esto? La venganza de Chítara o Chítara. Ah, Chítara. Chítara. Chítara, la de los tontos. Ah, quería que lo dijera. Chítara. Chítara. Sí, sí, sí. Una banda del sello Fuego Amigo Discos, como habíamos adelantado antes, estamos escuchando algo de este Triángulo de Amor Bizarro, esta alianza entre sello federal. Esto forma parte de una producción que largaron hace poco en Bandcamp, Fuego Amigo Discos, que se llama Sesiones del Fuego. Bien. Son distintas bandas de su catálogo interpretando algunos temas en vivo en el estudio. Muy bien. Sí, interesante propuesta. Y otras propuestas que hay para escuchar hoy tiene que ver con una banda nueva de Rosario, del sello Polvo Buró, que es otro de los que integra esta alianza. La banda se llama Valle, es un dúo. Valle, sí, sí, sí. ¿Lo conoce? Sí, sí. Bien, es un dúo de guitarra, voz y batería. Exactamente. Al formato parecido a Riel. Claro. En ese formato. Ellos sacaron este año un álbum homónimo, Valle. Ellos son Pablo Giuletti en guitarra y voz y Federico Toscano en batería. ¡Toscano! En batería, Toscano. No está mal. Batería. Bueno, este es su debut, editado hace poco, hace unos meses, por el Buró. Y si te parece, vamos a escuchar La Pared. La Pared, de bueno. Valle. Bueno, música nueva de Rosario. Pasamos de Chítara, la venganza de Chítara, perdón. La venganza de Chítara. A escuchar entonces. Valle. Valle. ¿Y su tema? La Pared. La Pared. A ver. We'll be right back. Muy bien, ¿eh? ¿Te gustó? Me gustó. Cancionero, rockero. Sensible también. También. Mantenemos sí. El perfil sensible. Con un aire post-punk. Interesante. Bueno, ¿querés escuchar otro tema? Un poquito más arriba todavía. ¿Más arriba? De Valle, sí. ¿Tenemos que advertirle a nuestros oyentes no? No, es simplemente un poco más arriba. Un poco más arriba. Bueno. El tema se llama Ciervos. Ya que venimos con toda esta onda de la naturaleza, de la tierra, el valle. Encanta. Sí. Chitara, nos vamos a los ciervos. Creo en el amor. Valle, lo que sonaba, el tema Ciervos. Intensidad contenida. Intensidad contenida, o sea, así lo define. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, esto es parte de su debut, que tiene pocos meses, grabado este año, editado por el sello rosarino Polvo Buró. El álbum se llama Valle, como la banda, muy como bien. Este dúo de guitarras y batería. Y bueno, Polvo Buró, como decía antes, forma parte de esta alianza de sellos independientes que comparten junto con Fuego Amigo Discos de Buenos Aires y Lofi. Este menage a trois, triángulo de amor bizarro entre Córdoba, Rosario y Buenos Aires. Córdoba representado por el sello Lofi o Lo-Fi Records, ajá, que es lo que estamos escuchando ahora. Es la nueva producción de Fones, un quinteto así instrumental, medio kraut, medio post-rock, indie. Bien. Este tema se llama Primero de Mayo y es parte de Oscilador, el álbum que acaban de publicar hace dos semanas salió. Ah, bien. Que lo pueden descargar del Bandcamp de Fones o directamente ir a buscar Lofi Records o en Facebook y en distintas plataformas, y de ahí tienen para descargar lo que quieran. Me habías comentado que, hablando de esta iniciativa de sellos, de alianza de sellos independientes, desde la UMI estaban pensando algo también similar. Sí, sí, desde la UMI y también desde el INAMU, el INAMU. Del Instituto Nacional de la Música, que es un poco de darle un marco también de fomento y de contención a los sellos independientes para que tengan un soporte que no va a solucionar la existencia, pero sí ayudar un poco a que no sean tan costosas las situaciones de poder llevar a estudio y a edición los materiales de estos sellos, obviamente independientes, ¿no? Claro. Es una iniciativa que me parece interesante para sentar las bases que viene haciendo el INAMU ya hace 2 años, que en marzo vencen los mandatos. Entonces, sabiendo que es un organismo estatal, pero que al mismo tiempo es autárquico. Es autárquico, y tiene presupuesto también independiente de lo que es el... Se autofinancia, digamos. Claro, no, depende con la FIP, con lo que es la recaudación de la FIP, y no tanto de lo que se aprueba año a año. Claro. Pero bueno, me parece que hay también una búsqueda interesante de generar estos recursos para tanto para los músicos, como vienen siendo con su línea de fomento, como para que también se puedan desarrollar proyectos audiovisuales y demás. Me parece que está bueno sumar a los sellos independientes para que, bueno, por ejemplo, puedan ir a grabar al hermoso estudio estatal que tiene San Luis, por ejemplo, que tiene un estudio que está a la altura de los principales estudios del planeta, a todo trapo. Yo igual me anoté para ir a Londres. Ah, muy bien. Sí, me anoté para ver si le digo un viajecito a... ¿A dónde? Abbey Road. Al Abbey Road. ¿Abbey Road? Claro, pues hay una convocatoria abierta, vos te podés anotar y viajás con las bodas químicas si ganan, en ¿no? En un charter. En un charter a Londres y estás toda la temporada. Mi duda es, porque, digo, para que la gente sepa... la de Fomento. Pero esa es otra cosa. Esa es otra cosa. La del INAMU. La del INAMU. Bueno. ¿Qué te dan Fomento? Te dan plata. Hostia, tía, te van cosas. A dar Fomento. Bueno, pero sí, o sea, me parece interesante de que se pueda abrazar un poco y contener a toda la movida de sellos independientes. Totalmente. Que está siendo básicamente principal, claro, accionista de las bandas que vale la pena, ¿no? Que son emergentes, claro, y que no están comprometidas. Satán, como dice acá el amigo. Esto con Cristina no pasaba. Esto con Cristina no pasaba. Bueno, cerramos este bloque interesante con este ménage à trois de estos 3 sellos también independientes. Sí. Que seguramente también tengo igual algo para escuchar, si quiere después de la tanda volvemos. Ah, dale, porque nos fuimos a la mierda. Sí, sí, porque son y 32 y 14 segundos, así que dale. Nos vamos a la tanda, volvemos y continuamos con un poco de música independiente, no gubernamental. La Tribu 88.7 FM encendida. Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás, la parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas por La Tribu. A las 14 horas por La Tribu. Fones es esto, ¿no? Fones con Z. Fones. Fones. Ah, bueno, continuando un poco con lo que es este triángulo de amor bizarro. Sí, estamos escuchando el capítulo cordobés de este Lo-Fi. Lo-Fi o Lo-Fi. ¿Cómo sería? A ver, Rocío Cuevas, dígame en cordobés el nombre del grupo y el nombre del sello. Ellos son los Fones de Lo-Fi. Esa... Falta un fernés. Me dan ganas de tomar un fernés. Ay, fernés. Sí, boludo. Sí, en un lugar que... donde... Perdón. ¿Ibas a decir algo? No. Siempre tiene un lugar. No, banda esta Fones que estuvo tocando el sábado pasado justamente en Córdoba Capital, que se hizo la presentación de esta alianza de sellos. Bien. Junto con Césped, que viajó de acá de Buenos Aires en representación de Fuego Amigo. Césped es una banda que va a tocar hoy, aparte. Ah, bien. En la confitería, en Colegiales. No fui todavía. Yo tampoco. Tampoco. Uh-huh. Y la otra banda que tocó fue Valle, que era la que escuchamos antes. Sí, sí. Pero bueno, esto es parte de Oscilador, el último trabajo de Fones, sucesor de Adhesivo de Contacto Espacial. Adhesivo de Contacto Espacial. Sí, que era un disco anterior, su primer disco del año 2014. Esto que escuchamos es de Oscilador, su nuevo álbum. Y bueno, fuera del aire había cierto debate en cuanto a las influencias. ¿Usted qué piensa? Y a mí me suena bastante a Stereolab. Stereolab. Sí, también tiene un arranque medio Blur. Medio Blur. Pero usted dice, Blur no inventó nada. Blur no inventó nada. Que yo me la banco con el que quiera. Llámenme, por favor, 4864-0489 y yo le digo, acá refuto cualquier tipo de argumento que me diga que Blur inventó algo. Ahora, acá hay gente muy emocionada con la venida de Gorillaz al país. Si alguien tiene una entrada para mí. Aparte, viste que ya se tiñó el pelo como cierto personaje de del cuarteto de los dibujos animados. Sin duda, sin duda. ¿Usted qué es? ¿De Blur o de Oasis? Y qué pregunta. Yo en esa época escuchaba más Blur, me gustaba más Blur por las influencias. Me parece que eran más variadas las influencias de Blur. Sí, que pero tiene un perfil más clasero que... Es más clasero. Un poquito es más clasero, más de Specials. Más de Specials. De Kinks, ese tipo de cosas. Y ellos son medio turrito, no me gusta la actitud de los hermanos Gallagher. Son medio que es mala onda, ¿no? Siempre se habla muy mal de ellos, de los dos. Sí, de los dos, sí. Un poquito menos del claro, del guitarrista que está medio. Pero bueno. Yo creo que Oasis sacó dos muy buenos álbumes y después empezaron a copiarse a sí mismos. Y bueno, es medio difícil. ¿Qué nos queda a nosotros dentro de nuestra industria? Bueno, ahora se viene el tercer álbum. El tercer álbum siempre es clave, usted sabe, para las bandas. ¿El tercer álbum de quién? De las Bodas Químicas. Ya sacaron dos, el próximo va a ser el tercero. Salga cuando salga. Va a ser el tercero, consecutivamente hablando. Tiene que ser electrónico. Tenés que no repetir nada. Escúcheme una cosa. Nos fuimos un poco por las ramas. Soy responsable un poco de habernos ido por las ramas. Estábamos hablando de grupos cordobeses como Fones. Sí. Y estos sellos independientes. Que tan se importante puede, esta alianza. Esto se puede descargar todo de lofirecords.bandcamp. Bien. Lo mismo pasa con Polvo Buró. Lo buscan así en Facebook o en su respectivo Bandcamp. O Fuego Amigo, que acaba de publicar las sesiones de Fuego Amigo, que son estas bandas interpretando sus propios temas en vivo en el estudio. Ah, muy interesante. Muy interesante. Eso está filmado, se puede ver. Ahí está en video también, claro, sí. Está en video y está el audio para descargar de Bandcamp, de Fuego Amigo Discos.bandcamp. Está la venganza de Chitara, que escuchamos hoy. Está Pirámides, no confundir con OK Pirámides. No. Es Pirámides. Suena bastante parecido, no solo el nombre, sino sí, el grupo. Sí, sí. Pero es Pirámides con I griega. Sí, no vamos a contradecir también a Diego Rocío, que también, como Blur, piensa que OK Pirámides está revolucionando el mundo de la música. Me encantan, son lo más. Con un lenguaje novedoso nunca antes escuchado. Totalmente. Bueno, para cerrar este informe, les propongo escuchar un tema más de Fones. Sí. Que se llama Grover. Grover. Grover, con bien. Larga. Muy bien. Y creo que estamos ya casi inminente que tengamos una nota telefónica. Epa, me asusta. Tengo miedo. Bueno. ¿Quién llama? ¿Quién llama? Escuchamos Fones, el tema Grover. Bueno. lo que más le gustó. Me gustó mucho, sí. Estoy con un espíritu así, un poquito ahora ya, ¿no? Como que se despiertan un poco las glándulas sudoríparas, a ver si podemos bailar un poquito, a ver si nos ponemos medio electro tal. Y por qué no linkeamos esto de alguna manera con un entorno también medio electrónico. ¿Por qué no? Dígame. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, ciérreme. ¿Le cierro el informe? Por favor. Pueden buscar en Facebook Triángulo de Amor Bizarro, Alianza Federal de Sellos, ahí se enteran toda la información de estos sellos que hicieron la presentación, como dije antes, en Córdoba el fin de semana pasado, y me cuentan que el año que viene va a ser acá en Buenos Aires y en Rosario. Ah, excelente. Bueno, bienvenida a la existencia de estos sellos y que se unan más aún, ¿no? Totalmente. Porque me parece que este sanguchito que se armó está como para empezar a repetirlo. Para empezar a hacer ginitas. Un corte, ¿no? Sí. Una quebrada y ya nos vamos a una telefónica. Vamos con una telefónica y mantengamos un poco el perfil electro, folclórico, rockero y demás, ¿no? Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Si te da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 por La Tribu. La radio.